persona mayor no te comprende tu sueño. Es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Pero yo estoy aquí y quiero compartir contigo tus sueños y mis sueños, donde guardo mis juguetes. Sales de casa a conocer el mundo. Parece que nadie tiene la razón. Los baobabs crecen más cada segundo. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. Cuando quieras preguntar, pregunta con precisión, para no llamar la atención ante tal preocupación. Por eso te voy a invitar para jugar y chismear. Oh, no, perdón, y cantar donde guardo mis juguetes. Yeah. ausentes están. ¡Miau! Aquí estoy yo y los demás cumpliendo su misión. ¿Misión? ¡Miau! ¿Y cómo es eso? ¿De qué misión estás hablando, Lina? ¡Miau! No quisiera equivocarme, pero en pocas palabras, los chismosos no pueden ser sordos. Bueno, chismoso sería si en todo caso me hubiera enterado de algo que tú me hubieras dicho. Pero si no me equivoco, aún no me has dicho nada. ¡Miau! Bueno, en realidad tienes toda la razón. Aún no te he dicho nada porque realmente no tengo nada que decirte. ¿Cómo? Entonces, llevas una hora, por así decirlo, hablando y atormentándome por gusto, muñeca de papel. ¡Miau! Por gusto no. Yo solo te contesté lo que tú me preguntaste. Entonces, ¿me dices o no? ¿Sabes o no qué están haciendo Barbie y Ali? ¡Miau! Simplicio, deja la presión. Ellas están haciendo lo que hacen todos los sábados, embelleciendo su cuerpo, haciendo ejercicios. Pero eso lo hacen siempre. Pero todavía sigues conectado. ¡Cuidado! ¡Cuidado con el alto voltaje! Está bien, me ganaste por ahora. Solo por ahora, ¿oíste? ¡Miau! Tranquilo, que hay más tiempo que vida. Hola, muchachos. A mí me dicen Doña Espejuelos porque son muy grandes los espejuelos que... ¡Miren! ¡Miren! ¡Que llevo puesto! ¡Ay! ¡Buenas tenga usted! Muy a propósito su nombre. ¡Miau! Les presento a una amiga. Se llama Nili. ¡Mucho gusto! Es un placer conocerlos. Me gusta mucho reír, jugar y chismorrear. Nili, por favor. Ay, no se preocupe, señora. Aquí también hay unos cuantos que sufren de ese mal. Óigame, pero eso no es ningún mal. Al contrario, es muy bien. ¿Y por qué usted dice que no es ningún mal? Ay, muchacha, te enteras de todo. Todo. Todo lo que quieres y lo que no quieres saber. No sé por qué presiento que nos vamos a llevar muy bien. ¿Por qué no cambiamos de tema? Bueno, encantada. ¿Y cuál sugiere usted? Les cuento que a mi amiga Nili le encantan los tan-tan. ¡No me digas! ¡Qué casualidad! Porque a mí me encantan también los tan-tan. ¡Hagamos un jueguito con los tan-tanes! ¿Quieren? ¿Eh? ¡Ay, sí! Sí. ¡Comienza, Nili! ¡Animemos el ambiente! ¡Ay, me encanta esto! Era una casa tan, tan, pero tan pequeña que cuando entraba el sol tenían que salir las personas. ¡Ahora me toca a mí! Escuchen, era un hombre tan, tan, pero tan vago que quería cazar caracoles y se le escapaban de las manos. ¡Qué gracioso! Ahora me toca a mí. Les voy a regalar uno. Era un hombre tan, pero tan, pero tan alto que tropezó el jueves y se cayó el domingo. ¡Ay, la ronda terminó ya! Era un verano tan, pero tan, pero tan caluroso que mis amigas las gallinas ponían los huevos fritos. ¡Ay, pero qué alegría hay en este armario! ¡Cuánto me entusiasma eso! Oigan, ¿cómo se demoraron? ¿Dónde estaban? ¿Y qué hacían? Si se puede saber. ¡Miau! ¡Ay, pero Simplicio! ¡Respira, muchacho! Es importante hablar despacio. Eso es educación formal. Oigan, y ustedes también se estaban divirtiendo mucho. ¿Y dónde estaban? Pero Nili, por favor, espera al menos conocerlas antes de preguntarles. Realmente es muy animada Nili, la pajarita. Yo había oído hablar mucho de usted, de cuando salía en la revista Zum Zum. ¿De la revista Zum Zum? Oiga, cuénteme, ¿qué hacía usted? Yo no la recuerdo. Y mire que a mí me gusta esa revista, pero realmente no la recuerdo. ¡Miau! Ah, pues mire usted, yo sí que soy importantísima. Yo siempre estaba hablando sobre nosotros, los animales. A ver, ¿sabe usted cuál es el animal más grande? ¡Miau! Fácil, querida. La ballena azul, que mide más de 30 metros y está en todos los océanos del mundo. ¡Miau! Bueno, y bueno, a ver, ¿cuál es el animal más pequeñito? Elemental, Watson. El murciélago de nariz de cerdo. Mide unos 3 centímetros y vive en Tailandia. Y te voy a decir más. Uh-huh. El más alto es la jirafa, que supera los 5 metros de alto. ¡Miau! ¿Viste, doña Espejuelos? Siempre me dices que preguntar mucho es malo. ¿Viste, doña Espejuelos? Siempre me dices que preguntar mucho es malo. Pero mira, mira, Simplicio es muy preguntón, igual que yo. ¿Y por eso sabe tanto? Bueno, eso depende de lo que se pregunta. Porque lo que sí está claro es que el chisme no es nada agradable. Y fíjense si es así, que escuchen este cuento que les voy a regalar. Cuentan que una vez, ya hace mucho, pero mucho tiempo, en la biblioteca de una escuela ocurrió algo sorprendente. Mientras los libros descansaban, había uno muy, pero muy inquieto que en un abrir y cerrar de ojos saltó por encima de la mesa del bibliotecario y... ¡Por favor! ¡Déjenme tranquilo! ¡Me estáis lastimando con ese corre-corre de letras! ¡Estén tranquilas ya! ¡Permiso, permiso! Yo soy la primera vocal y, por supuesto, la más importante. La de más fácil pronunciación. Así que me salgo del libro porque ahí adentro hay mucha apretazón. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se van? Explícame más. ¿Qué va? Yo no te puedo decir más. Mira, la E se va porque dice que es muy elegante. La I porque es inteligente. La O porque es muy orgullosa. Y la U porque es la más útil. Pero es que si se van, ¿qué va a pasar conmigo, el libro? ¡Ay, mire! Es mejor que yo me vaya, porque ahí adentro no se puede estar. La letra E se la pasa hablando de mí con la U. Que si yo soy ignorante, insuficiente, ya me cansé. Total, si ella se hubiera analizado mejor... ¡Tan enredadora como es! ¡Ey, ey, ey! Letra I, por favor. Pero no puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Es que acaso no se han dado cuenta de que a quien van a lastimar es a mí? ¿Por qué armar este problema? Pero, ¿por qué la I tiene que mentarme a mí si ella se la pasa criticándome? Que si parezco una suiza de bailar, que si soy única y miles de cosas más. Mientras el libro de lectura oía los comentarios y las quejas de sus vocales, entró un niño a la biblioteca y... Mire, bibliotecaria, este es el libro de lectura que buscaba. ¿Podría prestármelo para leerlo en la noche? Claro que sí, pero lo debes entregar mañana. Ah, y recuerda cuidarlo mucho. Llevas un valioso tesoro. Mientras que el niño hablaba con la bibliotecaria, se formó de nuevo el corre-corre. Pero esta vez para entrar de nuevo al libro. ¡Ey! ¡Que me hacen cosquillas! ¿Y ahora qué pasa? Permiso, permiso, quiero entrar, que pronto nos van a llevar a pasear. ¡Voy! ¡Uy, caballero, permiso! ¡Oigan, oigan! ¡Basta, basta! ¡Ya me cansé! Y ustedes no se acaban de poner de acuerdo. Les voy a decir algo. El ejemplo tenemos que dar. Y las murmuraciones se han de acabar. Así mismo es. Estén tranquilas ya. que con la A se escribe amar. Sí, pero también se escribe avaricia. Para eso yo, que soy la esperanza. Yo soy muy importante. Sin mí, las personas vivirían tristes en el mundo. Sí, puede ser. Pero con tu letra también se puede ser egoísta. Yo estoy consciente, Libro, que se puede ser independiente, pero también indeseable. Sí, y con la letra O, que más brillante que el oro, pero que más triste que el odio. Y la amiga U es nuestra unión, tan importante para los pueblos del mundo, pero también se escribe burro. De esa manera, todas las letras volvieron a su lugar, sin chistar. Y el niño, el libro se pudo llevar. Y como ven, mis amigos, el cuento ya ha terminado. Y los chismes, aquí quedaron. Claro, Ali. Y así el niño pudo leer de nuevo su libro. ¡Ay! A mí me encanta reír. Y quiero que ustedes también lo hagan. Miren, miren este regalo. Este era un gato con las patas de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo diga otra vez? Este es mi regalo para los que hoy nos han visitado. Era un hombre tan, pero tan pequeño que no le cabía la menor duda. Tengo uno. Era tan, pero tan, pero tan delgada que se acostaba sobre una aguja y se tapaba con un hilo. ¡Ay! Yo no sé qué es eso de los tan tan, pero sí sé un trabalenguas. Y dice así. Se me olvidó. Pero Barbie, ¿cómo se te va a olvidar? Vamos, Barbie, vamos. Ay, no se rían. Ya me acordé. Ay, qué bueno. Dice así. Tras esos tres tristes trastos, qué triste estás, Trinidad. Eso no lo puedo repetir. Buen trabalenguas. Y con tantanes, sonrisas y trabalenguas, nos despedimos por hoy. Pero te esperamos el próximo sábado, aquí donde guardo mis juguetes. Si una persona mayor no te comprende tu sueño, es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Hemos hecho realidad este sueño para ti. Maylin Cabrales Vélez, Nilda Echemendía, Yamilka Rodríguez, Mirta Denis, Gertrudis Ramírez Mostel y Xiomara Isabel Aguilera. Todos te esperamos el próximo sábado. ¡Donde guardo mis juguetes!